triste para una familia venir de una actividad y encontrarse con todo esto. En el lugar no está la persona que desalojaron, pero sí está la hermana con una amiga que durmieron en un auto toda la noche cuidando un poco esto, porque la verdad que son cuestiones materiales, pero lo que le está pasando a su hermana es muy triste porque no tiene dónde vivir. Esa es la situación y sobre todo la cosa para resolver en estos días. Yasmín está acá con nosotros y va a hablar un ratito para contarnos qué fue lo que pasó. Bueno, contanos qué le pasó a tu hermana ayer a la tarde. Bueno, buenos días. Buen día. Ayer a la tarde-noche, tipo 9:30, la desalojaron, le sacaron todas las cosas a la vereda con sus 4 nenes y... No te preocupes, quédate tranquila, es una charla como si fuéramos dos personas que estamos charlando en la calle. La desalojaron, tiene 4 niños, todos menores, ¿no? Sí, el más grande tiene 15 y la más chiquita tiene 2 años. Bueno, ¿sabe por qué le sacaron todas las cosas a la calle? Porque la intimidaron del IPAP a la dueña y le pidió 3 días para que se vaya a alquilar. Sinceramente, muy triste todo. Y... No te preocupes. Mientras estamos, le estaba contando a la audiencia que es la hermana que estuvo toda la noche acá durmiendo y está muy nerviosa porque no sabe lo que va a pasar. La dueña de la casa, le cuento Pali a la audiencia, está dentro de la casa. Así que no saben lo que va a pasar con ella y si es que va a arremeter contra ustedes que están acá cuidando sus cosas, digamos. Es una situación muy, pero muy complicada. Contanos, ¿ella alquilaba en este lugar con un contrato? ¿Cómo era? Contrato no tenían, era todo de palabra, de fe, como así decirlo. Estuvo un año y medio viviendo acá y, bueno, mi hermana tiene comprobantes de que le pagaba todos los meses. Y ella hasta el 15 de mayo tenía el mes pagado ya. Y hasta el 15 de mayo ya se podía quedar porque tenía pago. Quedar y la señora la desalojó. Le sacó todas las cosas a la vereda. ¿Y ella cómo se enteró de que la desalojaron, tu hermana? Llamaron los vecinos, una vecina llamó y se contactó con mi hermana y ella estaba en una reunión que se congrega a la iglesia y estaba ahí y los vecinos llamaron. Y ahí mi hermana se vino a ver las cosas. El momento que ella vino, encontró todo este panorama, no pudo entrar a la casa. Claro, no pudo entrar. Y la dueña está adentro con 2 o 3 personas más. Y no pudimos hacer nada, solamente estamos esperando una respuesta. ¿La dueña le sacó todo esto y no se comunicó más con tu hermana? No se comunicó más, no. Sacó todas las cosas a la vereda y no, nada más. Una situación bastante cruel, sobre todo para tu hermana, encontrarse un panorama como este. Sí, horrible, sí. Para los niños también. Claro. ¿Ellos dónde durmieron anoche? Y ellos durmieron en lo de mi mamá. Bien. Sí. Los niños, sí. Y la bebé se fue con su papá. ¿Tu hermana ahora en este momento dónde está? Está en el IPAP. Fue a ver si le dan una respuesta de algo de todo esto. Bien. ¿Y ya está anotada en una casa social? Sí, está hace 15 años anotada en una casa. ¿No le ha tocado y no le queda otra que alquilar? Claro, sí. ¿Y tu hermana qué hace? ¿De qué trabaja? Y ella tiene su emprendimiento y es lo con lo que se sostiene. Fue bueno cobrar lo de los niños, nada más. ¿Alguien de la municipalidad, de niñez, alguien los ayudó, vino, les dijo algo? Solamente ofrecieron una ayuda a lo de la municipalidad. La pueden ayudar solamente con un flete, con lo único, la única solución que le daban. No, o sea, con un flete para llevar las cosas a otro lugar. Llevar las cosas a otro lugar. No un alquiler temporario para que ellos puedan acomodarse. No. ¿Ustedes anoche pasaron la noche acá y les pasó algo o la pasaron tranquilo, más allá de que tuvieron que dormir en un auto? No, dentro de todo bien. Yo creo que sí, bien. Sí. ¿Tu hermana se ha comunicado en este ratito tu hermana con vos? No, todavía no. Ahora, o sea, en un rato la voy a llamar para ver que le dije. ¿Vos cómo la viste, cómo la sentiste, cómo la notaste a ella? Sí, mal, angustiada, sí, muy triste. Sí. Pero tranquila, dentro de todo, sí, tranquila. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Yasmín es la hermana de la mujer que desalojaron, Pali, y le cuento a la audiencia. Estamos en Suipacha, casi Paraná, bien al norte de la ciudad. Este es un barrio social, una de las primeras casas está pegado al barrio Ananía, muy cerquita de la calle Pilcomayo, o para que más o menos se encuentren en la ubicación. Y la persona desalojada está en este momento en el IPAB esperando alguna respuesta, a ver si le pueden encontrar. Mientras tanto, con un día, con una probabilidad de lluvias, ella tiene todo afuera. Tiene las camas, como les decía, los muebles. ¿Qué me querías decir? Y también nos había cortado el agua. Ajá. Y ahora se la abrió porque le pierde y le está buscando todos los muebles. O sea, es agua de la casa que viene. Es agua de la casa que viene, sí. Bueno, aparte de todo esto, agua que se le mojan los muebles, lo único que tiene esta mujer con cuatro niños menores. Así que es una situación muy, pero muy triste y muy cruel que de un día para otro te saquen todas las cosas afuera cuando ya tenés pago el alquiler, según decía la propia hermana. Y nosotros estamos en la calle Suipacha y acá a 20 metros, el año pasado también estuvimos en un desalojo, no sé si se acuerdan, un hombre casi de 80 años lo desalojaron, una familia que también alquilaba una casa social y de un día para otro lo desalojaron y le sacaron todo afuera, algo muy pero muy similar a lo que está pasando en este lugar. Una madre muy joven, emprendedora, trabajadora independiente, digamos, con cuatro niños que fue desalojada y todas las cosas están en la vereda sobre la calle Suipacha. Veremos en este rato si pueden encontrar algo para sacar estas cosas, llevarlas a algún lugar, pero sobre todo para poder vivir, porque anoche pasaron la noche en la casa de la madre, pero esta mujer necesitaba un techo, estaba alquilando y la desalojaron de un día para otro. Aparentemente, Mauro, por lo que ha trascendido mediáticamente, la que sería la dueña de la vivienda, no la habita, más vale, la tenía alquilada, porque tiene otra vivienda. Mira, lo que para enterarte qué está pasando en los barrios, hay que escuchar a los vecinos. Sí. Y la vecina que está pegada a esta casa que fue alquilada o que estaba alquilada, nos estaba contando hace un ratito antes de salir al aire, que esta casa siempre fue alquilada. Claro. O sea, nunca vivió la dueña en su momento cuando se la entregaron, y supuestamente tiene otra casa. Claro. Pero más allá de esa cuestión, tomar la decisión de sacar todas las cosas afuera es una decisión cruel para una mujer con cuatro hijos. Después, si la alquila, cómo la alquila, bueno, son otras cuestiones quizá menores en una situación como esta. Mientras tanto, una familia, una mujer con cuatro pibes, se encontró de un momento para otro con todas las cosas afuera y desalojada, sin casa para alquilar, y con todas sus pertenencias en la vereda. Esa es la situación puntual. Veremos en este rato si hay alguna decisión puntual hacia esta madre con cuatro pibes, que de un momento para otro le toca este calvario de tener que soportar esto.